Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos diversos dones unidos en servicio. Leo de 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber un mismo Espíritu. Esta semana repasaremos y estudiaremos el poder ilimitado que se convierte en posibilidades ilimitadas en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero vamos otra vez a descubrir que las posibilidades ilimitadas de predicarla no vienen a través de una sola persona, sino en la unidad de muchas personas trabajando para Cristo. Veamos el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles tenían temperamentos distintos, personalidades diferentes, habilidades diferentes, pero no tenían unidad antes del Pentecostés. Así que la debilidad que ellos tenían tenía que convertirse en una fortaleza si se filtraba a través de algo. Y ese algo era el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, Mateo debió ser muy meticuloso, muy estricto, porque él era recaudador de impuestos y sabía llevar números. Pedro era rápido, era impulsivo. Juan era una persona muy, muy cordial, muy amable, pero muy franco y directo al decir las cosas. Andrés, el de muy buenas relaciones sociales, porque es el que consigue gente, consigue el niño de los peces, trae personas a Cristo. Y Tomás, siempre con sus dudas, ¿verdad?, con su capacidad de cuestionar. Bueno, pues estas diferencias no fueron al final la debilidad, sino la fortaleza. ¿Cuál es la razón? Porque ahora el Espíritu Santo, cuando vamos a Cristo, cuando nos entregamos a Él, cuando permitimos que ese pegamento nos una, es tomar todas esas diferencias y unirlas a través de algo que se llama los dones espirituales para que podamos testificar. Miren que se dejaron unir por aquellas cosas comunes. A ver, somos diferentes en muchas cosas, pero amamos a Cristo, amamos las Escrituras y estamos de acuerdo en lo que dice la Biblia, y nos hemos comprometido en compartir el Evangelio. En resumen, la diversidad de cosas que tenemos en varias personas que nos unimos en un conglomerado que se llama iglesia, que es un cuerpo de miembros, esas diferencias son tomadas por el Espíritu Santo y son convertidas en algo que se llama don espiritual. De eso vamos a aprender esta semana. ¿Qué son los dones? ¿Para qué se usan? Pero antes de entender esto, necesita uno tener los elementos básicos para que Dios nos pueda usar. Primero, que amemos a Cristo. Porque a menos que amemos a Jesús, las diferencias van a ser un problema. Que leamos la Biblia y empecemos a estar de acuerdo en la verdad según es Jesús. Porque si empezamos a tener diferencias doctrinales para hacer un mismo servicio, vamos a tener problemas. Pero tenemos que buscar esa unidad en la verdad de Jesús en la Biblia. Y finalmente, tener compromiso para servir. Nuestra capacidad, nuestra unidad, todo lo que necesitamos es unidos en el servicio. Y Dios lo hace a través del Espíritu Santo, dándonos algo muy especial que se llama los dones espirituales. No mires las diferencias. Mira las cosas comunes que tenemos. Si amamos a Cristo, si amamos las Escrituras y queremos servir, el Espíritu Santo se encargará del resto para que podamos testificar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.